necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observador. Bienvenidas un día más a este vuelo del pájaro observador. Ya os adelantábamos hace un par de programas que volveríamos a entrar de lleno con el tema de la vivienda. En el programa anterior habíamos dado sobre todo datos, cifras y habíamos hablado de colectivos que luchan por este bien tan básico, este derecho humano en realidad, la vivienda. Hoy nos vamos a ir a algo más concreto, un caso de represión y castigo por defender y visibilizar los casos de desahucio. Como también os comentábamos en este anterior programa, la llamada Ley Mordaza fue una de las medidas que se tomaron por el auge de los movimientos sociales, la creación de colectivos y el aire general de lucha que se respiraba por aquellos 2015. En este contexto surge una ley que, para los que no lo sabéis, en realidad se llama Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Irónico, ¿no? Pues desde que se instaurase esta ley hasta 2018, se han recaudado 416 millones de euros, en más de 765.000 sanciones. A cada año se han puesto más sanciones y se ha recaudado más en multas. Se ha pasado de 41 millones de euros en 2015 a 149 millones de euros en 2018. Esto según las estadísticas de criminalidad del Ministerio del Interior de 2018. A esta hora habrá que sumarle todas las que se hayan recaudado durante el confinamiento y por los toques de queda. En 2019, PSOE y Podemos pactaron la derogación de la represiva ley, pero lo cierto es que, como bien sabemos, hoy está más en auge que nunca. En la actualidad parece que vivimos en plena crisis sanitaria y se esboza otra gorda y económica. Y el derecho a la vivienda sigue estando muy lejos de estar asegurado. Los desahucios siguen sucediendo día a día y afectan a los perfiles más desprotegidos. Hace poquito, el 13 de noviembre, el Sindicato de Inquilinas de Bilbao denunciaba el desahucio de una mujer con sus dos hijas menores. La más pequeña tenía 2 años. En Madrid, otra mujer, ella, víctima de violencia machista y madre de otras 3 hijas, también fue desahuciada. Y ahora ella y sus 3 hijas, de 15, 12 y 3 añitos, viven en un albergue. Son solo algunos ejemplos, pero que ilustra cuán necesaria es la lucha por la vivienda y lo necesario que es que estos casos salgan a la luz para visibilizar y para que no caigan en el olvido. Pero esta lucha no sale cara. Ya hemos hablado del negocio de la ley Mordaza, unas multas que suelen rondar los 600 euros, pero que pueden llegar a cifras tan increíbles como 600.000 euros. La represión, en forma de precariedad económica, parece que te dice: ten cuidado en ayudar a no caer en la precariedad absoluta de algunas personas, porque tú caerás con ellas. En esta línea, hace unos días, concretamente el 10 de noviembre, el Sindicato de Llogaters de Barcelona hacía público un comunicado en el que denunciaban que tras un desahucio en octubre, el número de multas por frenar con resistencia pasiva aquel desahucio asciende a 30, un total de 18.000 euros que se niegan a pagar. En este caso era Estela y su familia, su marido, sus hijos, un nieto de 7 años y un familiar con un 65% de discapacidad quienes fueron desahuciados. Vistos estos casos, ahora vamos a entrar en el contexto de Cantabria, donde también nos toca hablar de represión y más allá de la ley Mordaza y de las multas, nos toca hablar de posibles penas de cárcel. El caso ya os sonará a muchas. El pasado 13 de julio hubo una concentración contra el desahucio de Lilian y su familia en el astillero. Varias horas antes del desahucio, la Guardia Civil había establecido un perímetro alrededor del edificio. Fue una mañana tensa y aunque el desahucio se paró, la jornada acabó con varias identificaciones con propuestas de sanción, de la ley Mordaza que acabamos de hablar, y con 2 detenciones. Hoy hablamos con sus protagonistas y escucharemos sus voces, así como la del colectivo Juntas lo paramos todo, ni desahucios ni represión, un grupo de apoyo que nace para dar cobertura solidaria a estas personas. Así que sin más preámbulos, nos vamos a escucharlas. Comienza el vuelo. Bueno. maldita ciudad centrífuga. Movimiento interno sempiterno, desgracia, ayuntamiento, mafia, el barrio lucha. Corbatas no capuchas llevan los hijos de puta. Enemigos de los vecinos, vecinos desposeídos. Conocen bien vuestras maniobras. Servicio de basuras, cortao. Permiso de obras, denegao. Edificio declarado en ruina. Luego llegan higienistas del Estado a tomar medidas. Por futura infraestructura innecesaria rompen vidas. A la nueva Santander desde la Serna le estorba a las personas. Tu barrio es un grano en el culo, van a explotarlo, desertizarlo, derruirlo y venderlo caro. Así se construye la gloria de Europa, creando periferias. Arriba proletariado urbano, Cabildo, Pilón, San Roque, Amparo. Urbanismo, extracción de capitales expulsadas. Modo de producción de las ciudades expulsadas. Robando paro, robando al pobre, expulsadas. Dejando claro que manda la calle, expulsadas. Bueno, pues vamos a dar paso a nuestra primera entrevista. Nuestra primera entrevista que corre a cargo de nuestro compa Toño y que, bueno, nos va a contar un poco a quién ha decidido entrevistar para ilustrar este caso. Hola Eva, nuestra primera entrevista es a Roberto Mazorra, activista por la vivienda en Cantabria, que, bueno, lleva bastante tiempo trabajando este tema. Hemos decidido entrevistarle porque, bueno, conocía el caso desde el principio, el desahucio de Lilian, y además estuvo allí en persona cuando fueron los acontecimientos. Así que, dentro entrevista. Al final el tema era un poco más complejo porque el alquiler no estaba, el contrato de alquiler no estaba a nombre de Lilian como tal, sino que estaba a nombre de un tercero. Y ese tercero pues no existía porque no estaba en la vivienda, porque había sido un amigo que se había puesto a su nombre. Ella lleva muchos años viviendo en España, pero tuvo problemas burocráticos en el consulado, en la embajada venezolana, para renovar los permisos. No tenía ningún problema en España, pero sí tenía un problema de papeles. Entonces, por ese motivo, no pudo tener, digamos, la documentación en regla en el momento en el que tenía que firmar el contrato de alquiler, porque estamos hablando de una renovación de contrato de alquiler. Lilian anteriormente había tenido con el mismo, con el anterior propietario, porque el propietario varió, esto había tenido contrato de alquiler y había estado pagando sin ningún problema. En el caso, ahora ya que digo, hablo del tema del propietario, en el caso de Lilian fue como tantos otros, que había sido un particular, después se ejecutó la propiedad con una ejecución hipotecaria, la propiedad pasó posteriormente al fondo buitre, que era de su propiedad, Desarrollo Las Peñicas, y que posteriormente, digamos, ha tenido una mayor autonomía. Estamos hablando de un fondo buitre que los últimos datos que disponemos sería el titular, el máximo accionista a través de varias empresas pantalla, el máximo accionista ahora de Liberbank, que es un fondo de capital riesgo de la City de Londres. Así a grandes rasgos fue el inicio del desahucio. Posteriormente, porque el tema, nosotros paramos en el juzgado ese lanzamiento. Además, me acuerdo que Lilian no confiaba mucho en que se parara. Bueno, la cuestión es que se paró en el juzgado. Posteriormente, de nuevo se volvió a parar en el juzgado unos meses después. Si no me equivoco, fue en octubre del 2019. Las irregularidades que se produjeron en el tema de la familia de Lilian tienen relación con dos cuestiones que nosotros planteábamos por aquel entonces. Una, que ella estaba en una situación de total indefensión, ya que no había abogado, no tenía abogado. Y después, en el verano del 2019 hubo una reforma que implicaba la suspensión de los lanzamientos, de todos los lanzamientos, cuando había una situación de vulnerabilidad. Lo suspendimos varias veces en el juzgado. Y además, en este caso, se dio la circunstancia de que inicialmente hubo problemas con el Ayuntamiento de Astillero. En una segunda suspensión, ya a través del alcalde, la cosa mejoró y se presentó el informe en tiempo y forma, pero inicialmente hubo problemas con la trabajadora social de Astillero, que posteriormente volverían a verlos. Eso fue en el 2019. Posteriormente hay otro intento de lanzamiento en febrero del 2020, que este lanzamiento ya lo paramos nosotros en la calle. Quiero decir, nosotros hacemos una convocatoria extensiva a toda la ciudadanía y nos situamos al lado del portal para impedir que la comitiva judicial practique y la policía, la Guardia Civil en este caso, practique el lanzamiento, el desahucio. Entonces, en febrero del 2020 se consiguió con ese método parar el lanzamiento. Posteriormente nos encontramos ya en julio del 2020, que es cuando se producen los hechos que han dado lugar a sendas denuncias de distintas personas contra la Guardia Civil por su actuación violenta y por otros motivos, y también de denuncias de la Guardia Civil contra varios compañeros. Sí, efectivamente queríamos entrar en esta última parte que comentas, que este último lanzamiento, el de julio, tuvo ciertas particularidades respecto a lo que han sido otros desahucios. Como ves, el tema es largo. El lanzamiento de julio de 2020. Te lo digo porque después ha habido más circunstancias. Pero bueno, en julio del 2020 se produce una irregularidad que creo que era la primera vez que nosotros lo presenciábamos. Tenemos conocimiento de qué ha ocurrido en Madrid o Barcelona, pero en Cantabria, en Santander concretamente, nunca había ocurrido una cosa parecida. Ha ocurrido otras cosas igual de graves, pero no una cosa parecida al hecho de que nosotros, cuando llegamos allí, nos encontramos que la Guardia Civil ha tomado literalmente el edificio. Ha acordonado la zona, lleva varias horas apostada en el portal y apostada en las inmediaciones del edificio y no dejan pasar a nadie. Además con un dispositivo antidisturbios exagerado, como si fuera un grupo de terrorista o un grupo de narcotráfico, y algo a todas luces desproporcionado, y algo desde cualquier punto de vista legal. ¿Por qué era ilegal? Pues porque la orden de lanzamiento, que realmente es una orden de lanzamiento que la dirige el propio Desarrollos Las Peñicas, explicando que para que no vuelva a ocurrir lo que había explicado anteriormente de febrero del 2020, pues se acompañara y se impidiera que se hiciera lo que suele hacer la plataforma Stop Desahucios, y en este caso que era la convocante. Y nada más, es decir, para que alguien haga algo judicialmente, legalmente, eso tiene que estar por escrito. Es decir, si se tiene que tomar el edificio, que eso implica una autorización judicial o una autorización del propietario, en este caso de la comunidad de propietarios, eso implica o una orden judicial o una petición y un acuerdo de la comunidad de propietarios. Como eso no se dio, nosotros entendemos que todo eso fue ilegal. Y, por supuesto, la actuación desproporcionada y violenta que se produjo en el momento en que llegó la comitiva judicial, pues es claramente ilegal, ¿no? Estamos hablando de impedir por vías pacíficas que entrara la comitiva judicial y que entrara el cerrajero. Estamos hablando de hacer un cordón. En un cordón pacífico no se golpea a nadie, no se insulta a nadie, no se hace absolutamente nada, ¿eh? Y la Guardia Civil en ese momento intervino golpeando a las personas, ¿no? Eso se puede ver en los vídeos, claramente. Y además de una forma desproporcionada, incluso a uno de los chicos que fueron denunciados, además, lo cual tiene más delito, le golpearon y le metieron entre tres o cuatro números de la Guardia Civil, le introdujeron en el portal. Yo se fotografió la espalda y el cuerpo del chico nada más salir. Hubo al parecer tres personas denunciadas, aunque solo dos han sido citados a declarar, y bueno, esa es la situación que se produjo en el lanzamiento en julio del 2020. Sí, precisamente has comentado de alguna manera las irregularidades a nivel jurídico, ¿no? Me comentabas fuera de micros el otro día que bueno, que incluso habíais llevado una denuncia a nivel individual, no como parte de la plataforma. Vamos a ver, se presentó una denuncia inicialmente contra la Guardia Civil, se basó precisamente en lo que he comentado anteriormente, en la desproporción que existía entre la orden de lanzamiento y la actuación de la Guardia Civil, tanto en cuestiones, digamos, fácticas de tomar el edificio de una forma como lo hicieron, o sea, literalmente ocupar un edificio sin orden judicial o sin permiso de los propietarios, y además no sería permiso de los propietarios esto que un jefe de escalera dé el permiso, para nada, eso tiene que ser un permiso de todos los propietarios, porque estamos hablando de eso que se llama propiedad privada, que para algunas cosas es sagrada y para otras cosas se la pasan por el arco del triunfo, ¿no? En esta cuestión, tipos penales como el allanamiento de morada, punto uno, la prevaricación de los funcionarios públicos, del artículo 404 del Código Penal, la omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución, que es una obligación de un funcionario policial, en este caso Guardia Civil, la usurpación de atribuciones, es decir, si a ti te dan una orden de lanzamiento en la cual tienes que acompañar a la comitiva judicial y solo tienes que hacer eso y tienes que impedir por todos los medios legales que el stop desahucios esto actúe, lo que tienes que hacer es cumplir la ley, acompañar a la comitiva judicial, quitar de, como lo intentaron hacer la Policía Nacional en el desahucio anterior en Santander, eso es lo que tienes que hacer. Lo que no puedes es actuar de esa forma. O sea, tú no puedes actuar como si estuviéramos en un estado policial, en un estado dictatorial, en un estado fascista, porque eso es lo que ocurre en los estados fascistas, que no hay lo que se llama Estado de Derecho. El Estado de Derecho, esto sirve para algunas cosas, para otras se lo saltan sin ningún problema. Y otro delito importante que pudieron cometer es la inviolabilidad domiciliaria, que es y demás garantías de la intimidad, que es el artículo 534 del Código Penal. Bueno, la cuestión es que todo esto lo presentamos en su momento y en un escueto documento hace un par de semanas hubo sobreseimiento y archivo provisional. La denuncia iba contra el dispositivo de la Guardia Civil, no disponíamos de los números de placa de ningún funcionario y claro, pero se supone que la autoridad judicial tendrá medios de investigación para saber quiénes formaban el personal del dispositivo de la Guardia Civil que actuaban como policía judicial, porque era policía, actúan como policía judicial en ese momento. Y la autoridad judicial, el juzgado de instrucción, nos dice que no sabe quién ha cometido el delito. Y después nos dicen que no tienen claro que haya delito. Esto en cualquier escrito judicial y lo obligan pues distintas leyes. Todo escrito judicial tiene que motivarse, y en este caso no estaba motivado, no estaba ni explicado. Ya digo que era un escueto documento. Hay una, estamos hablando de diligencias previas, y hay una expresiva y obvia diferencia en el tratamiento de las denuncias que hacemos los ciudadanos contra la Guardia Civil y las denuncias que hace la Guardia Civil contra los ciudadanos que además fueron golpeados, varios de ellos, por la propia Guardia Civil. La denuncia nuestra se intenta archivar y la denuncia de la Guardia Civil ha tenido como resultado pues la investigación de tres personas y la citación judicial ante la juez de dos de estas personas que fue hace escasos días. Bueno, para terminar, Roberto, ¿crees que lo que sucedió en el desahucio de Lilian, tanto la actuación policial en ese momento como la posterior represión, será algo anecdótico en Cantabria o muestra cómo se van a desarrollar los acontecimientos a partir de ahora? Vamos a ver, es complicado porque es predecir el futuro. Nosotros, una de las cosas que motivaban la denuncia también era intentar prevenir que volviera a ocurrir una cosa de estas, porque es manifiestamente ilegal. Pero estamos en manos de los juzgados de instrucción. Los juzgados de instrucción son los juzgados más conservadores que existen. Y entonces el sistema judicial está bastante corrompido, pero puedes tener suerte en juzgados de instrucción. El tema es mucho más complicado, es más difícil que porque están creados para tratar a lo que ellos consideran que son delincuentes. Entonces tú, en teoría, eres inocente hasta que se prueba lo contrario, salvo que un policía o un guardia civil dice que eres un delincuente. Entonces, el peso de la ley, entre comillas, de la ley, es más poderoso que nunca. Esto, tengo dudas si se va a producir o no se va a producir, porque también existe el hecho de que haya algún tipo de presión pública para impedir que se vuelvan a producir estos hechos, estas circunstancias. Y después entiendo que es vergonzoso que el gobierno actúe, o por lo menos una parte de él debería tener una mayor sensibilidad hacia este tipo de cuestiones, no tire de las orejas a la delegación de gobierno y la delegación de gobierno, a su vez, al mando policial, al mando de la Guardia Civil, para que vuelvan a cometer estas fechorías. Espero que no se vuelva a hacer esto, porque es que lo curioso de todo esto es que con una delegación del gobierno en Cantabria, del gobierno, del ejecutivo del PSOE y de Unidas Podemos, es cuando se han cometido mayores barbaridades en los últimos tiempos. Y barbaridades de las policías, de la Policía Nacional, que hubo una actuación en Santander el otro día, y de la Guardia Civil. Y esos mandos policiales responden a un mando político. Entiendo y espero que sean suficientemente inteligentes como para no actuar de una forma más a la derecha que la derecha que nos estaba gobernando hasta ahora. Muy bien, pues esto es todo. Muchísimas gracias, Roberto, por acompañarnos. Gracias a ti, Toño. Bueno, esto han sido las palabras de Roberto Mazorra. Ahora estamos con una de las personas que efectivamente ha vivido esta represión de una forma más directa. Buenos días, Borja. Muy buenas, hola. Bueno, en la entrevista que te queremos realizar, tanto a ti como a Javi, que ha sido el otro compañero represaliado de manera más dura, más explícita, lo primero que te queríamos preguntar es ¿por qué decides ir a este desahucio? Bueno, yo decido ir al desahucio por una cuestión ahí como muy básica, ¿no? Como cuando he visto convocatorias contra los desahucios suelo ir porque me parece una de las cosas más dignas y prácticas que se hacen a día de hoy desde los movimientos sociales. Y bueno, pues en esta ocasión, pues como pude, pues acudí para allá. Yo quería puntualizar que en realidad yo no estoy metido en el tema de las luchas por la vivienda, en un trabajo más cotidiano, y sí que me interesaba como decir, ¿no?, visibilizar esa parte de que más allá de esos momentos como el que fui yo ese día, de donde suele haber más tensión porque es el momento del desahucio en sí, pues hay un trabajo cotidiano de un montón de, pues de grupos de vivienda, ¿no?, de plataformas de afectados como la PA y estos desahucios, por ejemplo, aquí en Cantabria, pero bueno, en todo el estado, pues sindicatos de inquilinos, oficinas de vivienda, oficinas de ocupación, y me parecía interesante puntualizar que bueno, pues que está ese trabajo, ¿no?, que es más cotidiano que espectacular en ese sentido. Y bueno, yo pues como uno más me fui ese día astillero y bueno, se paró. Sí, efectivamente, quizá una de las cosas que haya que subrayar es que a pesar de todo esto, ¿no?, lo que fue el objetivo de ese momento, que era el parar ese lanzamiento, se detuvo, ¿no? Precisamente nos ha comentado Roberto antes que fue un desahucio con unas particularidades muy diferentes, ¿no? Y de ahí entra precisamente el tema de la represión. En tu caso, ¿qué experiencias tenías de otras convocatorias de desahucios? ¿Cómo se habían desarrollado los acontecimientos? Bueno, en mi caso, en otras situaciones, pues casi siempre lo que pasaba es que antes de que llegase la policía, ¿no?, al portal o a la puerta de las casas, pues el desahucio se paraba a tiempo, ¿no? Y en este caso, pues a mí me pareció como un poco, sin saber cómo habían ido otros desahucios, porque tampoco he estado en todos, me parecía como, pues como un dispositivo súper grande en este caso en concreto, el 13 de julio. Una de las cosas más significativas fue que, bueno, pues cuando llegamos ya estaba todo un montón de agentes de la Guardia Civil, tenían todo el acceso vallado, ¿no? Y bueno, una de las cuestiones aquí más importantes que se plantean es que ya no solo que vayan a echar a la gente de casa, sino que precisamente ese momento de apoyo entre gente solidaria es interrumpido porque ni siquiera éramos capaces de estar con la familia, ni de acceder al portal, ni estar ahí, ni siquiera se podía eso. Entonces, luego hablando con gente que está más metida en estas luchas, pues sí que coincidíamos en que no habíamos visto nada igual, al menos en el contexto de Cantabria. Sí, bueno, imágenes muy, muy potentes, ¿no? Como lo hemos visto en imágenes, como el material antidisturbios de la Guardia Civil, ese equipamiento completo que no se correspondía a otras cosas que a otros desahucios que hemos visto aquí en Cantabria. Sin embargo, a pesar de la violencia contra el compañero que ya hemos mencionado, se da la circunstancia de que tu detención no es durante el desahucio, sino un poco más tarde. ¿Podrías contarnos un poco cómo fueron las circunstancias de tu detención? Sí, como bien dices, bueno, ese día hubo identificaciones que luego dieron lugar a que algunos compañeros fueran llamados, ¿no?, a presentarse en el cuartel de Peña Castillo. En mi caso, me detuvieron por la calle y me detuvieron por la calle unos días después, aprovechando que salía de una concentración que estaba convocada precisamente para denunciar la actuación de la Guardia Civil el 13 de julio, ¿no? Bueno, pues me llevaron en coche para allá y bueno, pues estuve unas horas allí sin declarar y demás. Y bueno, a mí, pues más allá de contar los detalles de mi detención, que no creo que sea tan importante, lo que sí me lleva como a reflexionar y me llevó en ese momento, al estar ahí metido en ese percal, es, pues, ¿qué haría, no? O sea, un montón de gente que no tiene como las redes de apoyo que pueda tener yo a nivel informal, pero también más formal, como conocer, por ejemplo, abogados que te puedan echar un cable, ¿no? Y no te encuentres con el primero abogado de turno que pasa por allí y te puede preguntar, como en mi caso, o te puede decir, a la próxima estás en la cárcel, o comentarios así, ¿no? Pues eso, que si para mí ya era difícil en ese aspecto, que puede ser para un montón de gente que no tiene esas redes, ¿no? por ejemplo, también me surge la idea de, pues, de estar atentos a esas cosas y de, pues, tener más recursos, ¿no? El proceso punitivo al que te enfrentas no solo es radicalmente injusto por su esencia, ¿no? sino que además se prevé bastante, bastante largo. Ya estamos acostumbrados a estar en los movimientos sociales de Cantabria, ya lo vimos con Preguntarnos Delito y ya hemos comentado fuera de micros que es un escenario al que probablemente tú y el compañero os estáis enfrentando. Os queríamos preguntar ¿cómo te hace sentir este limbo en el que te enfrentas a algo tan, tan importante como es la privación de libertad? Bueno, yo he de decir, como un poco repitiéndome como la pasada pregunta que me habéis hecho, que yo la potencialidad que tengo es que me considero que tengo mucho apoyo alrededor, ¿no? Pero bueno, yo creo que también la represión tiene una función y es individualizarte absolutamente, ¿no? Y en ese sentido, por mucho apoyo que yo tenga a distintos niveles, es verdad que, pues, un poco lo que genera es que te veas mucho como, pues, hay un proceso de como de aislamiento, ¿no? Como de tú, tu movida y los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido creo que es interesante ahí como buscar maneras para combatir ese aspecto, ¿no? Estar en un limbo jurídico, pues, te coloca en una especie de, como de ancla temporal, ¿no? De peso, en el que, bueno, es difícil como seguir con otras cosas, ¿no? En ese sentido, yo tengo ahí como algunas como pequeñas estrategias que llevar a cabo cotidianamente y pienso que, bueno, igual para gente que está muy habituada a pasar por situaciones represivas de menor nivel, de mayor nivel, bueno, similares, pues son cosas básicas que sin más. Pero yo creo que igual que a mí me aportan, le pueden aportar a más gente que estén pasando por procesos parecidos, ¿no? Son cuestiones muy básicas y, bueno, no me las he inventado yo, están en, pues, guías antirrepresivas y demás materiales que han elaborado, pues, colectivos, gente que ya ha pasado por estas situaciones, ¿no? Soy breve, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es darse cuenta de que además del apoyo que tengo alrededor, no soy la única persona que está represaliada, ¿no? A lo largo y ancho del mundo hay un montón de gente represaliada actualmente por luchas contra el capitalismo y demás, y eso es importante como tenerlo en cuenta, ¿no? Otra cuestión es la convicción política que uno tenga, ¿no? No el darle sentido porque ya lo tiene, sino el darte cuenta de ello y visibilizarlo, el saber por qué estabas allí, porque, bueno, porque te has unido con otras personas para intentar parar un desahucio, que podría ser en otro contexto distinto también, ¿no? Y luego la tercera, que también es muy importante, es entender que el proceso por el que uno pasa es una parte de todo el tiempo que uno tiene, ¿no? Y en ese sentido es importante, pues saber lo que todas las cosas, pues, que hacemos, pues ahí sigue habiendo tiempo para ello y resulta importante como centrarse en que esto no ocupe todo tu espacio ni tu tiempo. Y para eso es muy importante, pues, eso, la gente que tienes alrededor. El mismo día que fuimos a declarar, dos personas fuimos a declarar, el hecho de que hubiese un montón de gente fuera gritando, ¿no?, consignas en las que crees y, bueno, mostrando su apoyo ahí, además en un contexto social bastante poco proclive a salir a la calle y demás, pues en la práctica, o sea, en la teoría podemos tenerlo muy claro, pero cuando lo vives en la práctica es tremendamente útil. Entonces, bueno, pues quería como dejarlo a modo de final. Muchísimas gracias, Borja. Ya sabes que estamos en El Pájaro Observador con vosotras hasta el final. Muchas gracias. Bueno, después de haber escuchado las palabras de Borja, vamos a escuchar al otro compañero que también fue represaliado. Vamos a dar paso a la entrevista con Javi, una de las personas denunciadas por la Guardia Civil. Además de sufrir una paliza en su detención, nos va a contar cómo fue su experiencia. Buenas. Hola, hola Javi, ¿qué tal? Bien, aquí estamos. Bueno, acabo de presentar la entrevista que íbamos a hablar contigo, entonces nada, vamos a dar paso directamente a las preguntas, si te parece bien. Perfecto, allá vamos. Bueno, un poco en relación a este desahucio del 13 de julio, queríamos preguntarte por qué decidiste ir a esta convocatoria de parar el desahucio. Pues a ver, básicamente yo estoy en la juventud del PCT aquí en Cantabria. Bueno, allí en Cantabria, que ahora estoy en Asturias, a veces me sigo liando. Pero eso, yo empecé a militar allí cuando me mudé a esa zona hace 2 años y pues bueno, me iba enterando de las diferentes movilizaciones y concentraciones y con este desahucio pues lo que ocurrió fue que tenía la oportunidad de ir, además habíamos coincidido bastantes compañeros y compañeras pues de quedar para ir y pues así sucedió. ¿Qué experiencias tienes de otras convocatorias? Pues era eso lo que quería un poco así destacar, y es que yo no había ido a ningún desahucio como tal. Yo pues eso, he ido a manifestaciones, concentraciones, actividades, la verdad es que era como la que me quedaba, el desahucio. Y eso, no, nunca había estado en ninguno, más allá pues eso, sí que estaba al corriente de cómo funcionaban, de cómo funcionaba la plataforma Stop Desahucios y tal, pero nunca por ya fuera por no poder o cualquier otra cuestión, no había ido a ninguno. Es mi primera experiencia, vaya, y única por ahora, con desahucios. Sí, ¿no? Pues un poco lo de la primera en la frente te ha pasado. Sí, tal cual. Pues, si nos quieres comentar un poco desde tu perspectiva, cómo fue, bueno, estos momentos de tensión, el momento de tu detención, porque a ti sí que te detuvieron ahí in situ, ¿no? Uh-huh. En el lugar. Entonces, bueno, si nos quieres contar cómo fue tu experiencia... Pues sí, a ver, voy a intentar no ser muy, no extenderme mucho, pero así más o menos lo que pasó fue, yo llegué allí con una compañera y un compañero más y nos acercamos allí pues eso, sobre las 9 de la mañana más o menos, y ya vimos el dispositivo que se había montado, pues eso, con los 9 hinchos ahí de la Guardia Civil esperándonos y las vallas metálicas, etcétera. Y bueno, pues nada, allí estuvimos esperando como pues hasta que llegase el cerrajero, que fue cuando pues empezó a liar ahí un poco con el cordón humano y demás. Y yo ahí entra ya pues mi perspectiva, y es que yo cuando se forma este cordón, yo me retiro así para atrás, como el que no quiere la cosa, y como yo llevaba ya un tiempo escuchando que esas vallas que estaban puestas pues no estaban puestas de forma legal, era un dispositivo que no se podía haber hecho tal, pues yo me retiro así para atrás y como que retiro así una de las vallas hacia atrás, que se puede, hay vídeos por ahí creo y de todo. Entonces yo retiro una de esas vallas y como que eso, voy así danzando un poco, y de repente cuando me quiero dar cuenta, tengo pues eso, en el brazo me ha cogido uno de los guardias civiles, otro me está cogiendo de la pierna, y cuando me quiero dar cuenta, pues eso, hay 5 encima de mí que me están llevando en volandas hacia lo que es el portal. Y de repente ya, pues bueno, allí todo está negro, claro, yo es como todo, pues eso, muy, muy, muy, muy rápido. Eso, cuando me quiero dar cuenta ya no me puedo mover, esto me tiene retenido, y eso, estoy dentro del portal y ahí de primeras, pues me meten un bofetón a mano abierta y ya empiezan, pues eso, con los insultos, que, bueno, pues como maricón, hijo de puta, cabrón, vas a aprender lo que es la autoridad, cosas así, todo esto entre, pues, golpes. Y más golpes, porque bueno, eso, me golpearon en la espalda, en el hombro, en las piernas, me tuvieron reducido unos 5 o 10 minutos, no, tampoco sé decirte muy bien el tiempo exacto, porque no tenía la noción del tiempo muy clara, pero vaya, yo les tuve que pedir, en plan ya medio suplicando, de que si por favor me podían dejar aunque sea levantarme, porque me ahogaba, o sea, estaba perdido de ansiedad. Y eso, me dejaron levantarme, me tuvieron ahí dado la vuelta, no me dejaban darme la vuelta, de hecho me amenazaron varias veces, en plan, eso, que igual me movía un poco así el cuerpo y me decían, ¿cómo te des la vuelta? Tal. Y nada, me tuvieron ahí un buen rato, me registraron las cosas, me tomaron la identificación y luego ya salí. Y así fue un poco la experiencia. Sí, o sea, por lo que nos cuentas, te golpearon una vez que ya estaba reducido. No fue durante la detención o de posible resistencia, sino que ya estaba Nada, dentro, ya nada. estaba reducido y aún así te golpearon. Al contrario, si es que ellos esperaron hasta estar yo dentro del portal, o sea, hasta tenerme dentro del portal para golpearme, porque evidentemente no lo iban a hacer allí a plena luz del día con toda la gente y la tensión que había, no tendría mucho sentido. Sí, los vídeos, Entonces, las cámaras. claro, entonces me meten para adentro y es allí ya, evidentemente, no me tendrían por qué haber pegado porque ya me tienen entre seis más. Nada que hacer. Yo estaba entre muy asustado, muy ansioso, no tenía ni idea de qué estaba pasando, de por qué se me estaba deteniendo, o eso, lo que fuera que fuese esa acción, no entendía nada. Porque es eso, yo además me había pensado en el momento de retirar las vallas de no en absoluto tocar a ninguno de ellos, porque digo, a la mínima me empapelan. Entonces tiré de ellas hacia afuera, que no. Entonces eso, yo estaba muy confuso y eso, además, yo creo. Esto ya es algo muy que, bueno, los que estuvieron allí lo vieron, que es que yo creo que se aprovecharon de esa confusión para intentar sustraerme el móvil, porque además de todo esto, cuando yo, eso, me dicen de salir, ya me da mi riñonera, yo miro mi riñonera, miro todo y digo, oye, aquí no está mi móvil, y me instan a irme, en plan, cállate de una vez y lárgate, ¿sabes? Y yo cogí, me largué. Y luego ya, oye, fuimos al ambulatorio de primeras y tal, pero yo todo el rato, oye, que es que tienen mi móvil. Luego tuvimos que volver y exigírselo, en plan, se lo tuvimos que decir unas cinco veces, en plan, oye, que el móvil está ahí y tal, y tuvieron que sacarlo. Y ahí fue más o menos donde acabó lo que es para mí el desahucio, que luego ya me tuve que ir a hacerme parte de lesiones, presentar denuncia, etcétera. O sea, que sí que tienes el parte de lesiones y sí que hay un parte de denuncias. ¿Sabes si esto sigue para adelante o sabes algo al respecto? El lunes a mí me dijo, porque eso, el lunes tuvimos que declarar, Borja y yo, y a mí la jueza me dijo que mi denuncia seguía para adelante. Vale, vamos a continuar con la última pregunta. Nos apetece un poco, bueno, hemos estado hablando en la introducción del programa sobre la ley Mordaza y cómo con una base económica intentan quitar fuerzas a todos los movimientos solidarios a través de ella. En este caso van un paso más y ya cogen, ¿no?, como las viejas costumbres de poner tu libertad en juego. Y queríamos preguntarte así por cómo te sientes en esta situación en la que es un limbo, no sabes lo que va a pasar, lo que no va a pasar, pero que es la privación de tu libertad con la que se está jugando. Pues a ver, yo en mi caso, cuando eso me rayo con esta pregunta que me sale todo el rato de, oye, es que igual te vas a la cárcel o igual tienes aquí un puro muy gordo. Pues a ver, me tranquilizo porque yo creo que tengo pruebas suficientes de que la acusación que se ha hecho contra mí no es cierta, vaya. O sea, es que es alarmantemente falsa. O no sé si lo he dicho bien esa expresión, pero vaya, es que es una mentira como una catedral. Y en ese sentido yo estoy tranquilo porque creo que con las pruebas que aporto, pues no voy a tener más allá. Pero aún así, es que en vistas a lo que a lo a cómo funciona este país, a los montajes policiales, a las mentiras, es que evidentemente yo no estoy como en una tensión no constante, pero como que me reaparece de vez en cuando, en plan, joder, es que te ha tocado a ti, ¿sabes? Y es muy raro, la verdad, porque además eso, en una situación en la que te ves parando un desahucio, que es además una familia con niños, todo muy. Y encima eso, que yo he sido el que ha salido escaldado, que me he llevado unas hostias y encima eso, tener que verme que igual, si les sale bien la jugada, pues puedo acabar en la cárcel, pues no sé, a mí es eso, me tiene un poco descentrado. Sí, la denuncia concreta que te atribuyen, si no me equivoco, es atentado contra la autoridad. Sí, y si quieres entro en detalles Sí, si te de lo que apetece. dicen. Sí, ellos dicen que uno de ellos dice que básicamente yo le pego una patada a una de las vallas y le hago una lesión en el dedo meñique izquierdo. Así que no sé, o sea, tanto con los vídeos que hay del desahucio como por la acusación en sí, es que se cae por su propio peso, no tiene ningún sentido. yo no tengo ni la fu- ah, es cierto, lesioné el meñique izquierdo y le rompí el casco a uno de ellos, un casco antidisturbios, que no sé yo de dónde saqué la fuerza supersónica para pegar tal patada, la verdad, pero es que es eso, o sea, a mí lo que más me puede llenar de rabia es ver cómo pueden mentir de forma tan impune y cómo no se le caen los anillos y eso, que si les sale bien, joder. Y eso, un poco, es una sensación muy extraña, la verdad. Es como que lo ves mucho en la, pues que si en redes o escuchas de compañeros y tal, pero cuando sí, de repente dices, hostia, estoy yo aquí, pues no sé. ¿Crees que parte de estas denuncias, bueno, a mí se me abre así como esta duda, pero crees que parte de estas denuncias vienen para protegerse a ellos mismos del acto de violencia policial que ejercieron? ¿Crees que tienen que ver que todo este montaje a posteriori? Pues yo creo que sí, totalmente, porque a ver, no fui yo el único que fue agredido, sí. Hay bastantes compañeros, compañeras que es que es eso, o sea, además lo bueno en este caso, que bueno, pues estas cosas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, las tecnologías, pero en este caso es que, o sea, hay documentación total de porción de lo que hicieron allí, o sea, a mí me parece que obviamente tenían que hacer algo porque si no tenía ningún sentido, en plan, ese dispositivo, esa violencia, no sé, que además una cosa que a mí me parece que hay que destacar es que cuando yo estaba ahí dentro y ya había pasado un poco eso, llevaba igual ya 15 minutos y tal, me cabe decir que todo ese tiempo estaba escuchando a las personas que estaban ahí en el desahucio apoyarme y tal, que desde aquí pues oye, muchas gracias a todos y a todas. Y eso, ellos me dijeron que sabían que el desahucio no se iba a producir al haber menores. Entonces, a mí, otra pregunta que se me ocurre es, hostia, sabiendo que no el desahucio no se iba a producir, ¿a cuento de qué esta agresividad? No sé, hay que pensar un poco, ¿no? Porque también es verdad que en el desahucio anterior la tensión fue muy gorda y es como que igual han querido, pues eso, responder con contundencia y dejar claro que oye, que ellos aquí son los que mandan. Eso era lo que ellos me decían en el portal, así que no sé, hay que estar un poco alertas porque desde luego es que es eso. Se van a valer de todas sus armas, tanto de la violencia como luego de las mentiras, de los montajes, para poder seguir eso, perpetuando su autoridad. Vale, bueno, nosotros ahora mismo no tenemos ninguna pregunta más. No sé si a ti se te ha quedado algo en el tintero o algo que quieras aportar que no hayamos preguntado o algo. Yo creo que no. Más que nada eso, seguir animando y pues eso, a la gente a que vaya a los desahucios, que vayan a las concentraciones, a lo mínimo que se muevan su ciudad, a lo que sea, porque es el momento. O sea, ahora la cosa se está poniendo cada vez más. Siempre se está poniendo cada vez más cruda, pero yo estos tiempos los veo cada vez más difíciles y eso, están muy crecidos, así que hay que salir a la calle, joder. Con las medidas de seguridad, ¿eh? Con las medidas de seguridad, pero eso, hay que moverse. Eso es más que nada. Pues muchas gracias, Javi. Después de hablar contigo, vamos a hablar con una de las compañeras de la asamblea Juntas lo paramos todos, ni desahucios ni represión, que es un grupo, ¿no?, que ha salido a raíz de este caso para apoyaros y para visibilizarlo. Pues sí. Sí. Que nada, mucha suerte con esto, mucho ánimo. Sé que es difícil, pero venga, hay que estar fuertes ahí, ¿vale? Pues muchas gracias, Eva, y gracias a todos y a todas por todo el apoyo, porque eso, tanto el día de la declaración como el mismo día del desahucio, como todos estos días después, todo lo que se mueve, muchas gracias a todos, de verdad, o sea, está muy bien y al fin y al cabo lo importante es eso, acabar haciendo campaña y crear conciencia. Muchas gracias. A ti, hasta luego. Hasta luego. Hola, buenas. Hola, buenos días. Como hemos dicho, estamos contactando con una de las personas que forma parte de esta asamblea Juntas lo paramos todo, ni desahucios ni represión. Y bueno, bienvenida Giselle, bienvenida al pájaro. Sí, muchas gracias. Bueno, queríamos que nos contases un poquito cómo surge esta asamblea y cuáles son los objetivos de este grupo. Pues mira, ante toda la situación actual y a partir de lo que pasó el 13 de julio, pues decidimos juntarnos todos y mostrar pues todo el apoyo y la solidaridad que esté en nuestra mano, vamos, a tanto a los compañeros como con todo el tema de los desahucios. Que por un lado estáis apoyando, bueno, a estas personas, pero también estáis llevando a cabo una denuncia sobre estos, ¿no? Sobre el tema de la vivienda en general, desahucios. Sí, sí, mira, como ante todo la verdad que defendemos el derecho a una vivienda, lógicamente, y pues estamos cansados de la represión y luego la violencia institucional que se usa el sistema en contra de todo el que sale a defender sus derechos, sobre todo en este tema. También destacar toda la campaña que hay contra la ocupación, de la que se están aprovechando los medios para focalizar el problema en que se esté ocupando y no realmente por qué la gente ocupa. Ya solo en Cantabria, en 2019, se hicieron más de 600 desahucios. Sí. Entonces, enmascaran el problema y lo que hacen es tapar el aumento de toda la precariedad que sufre la población para poder justificar pues, toda esa represión de la que hablamos, ¿no? Al fin y al cabo. Y como asamblea, bueno, lleváis poquito, imagino, porque es un tema muy reciente. Sí. Apenas esto pasó en julio y no se sabían cuál era la envergadura de las consecuencias. No sé si nos podéis contar un poquito qué actividades tenéis pensadas o cosas que ya hayáis hecho pese al clima. Pues mira, dentro de lo que el COVID nos está dejando hacer, el pasado 9 de noviembre pues hicimos una concentración, ¿vale? Frente al juzgado de Salesas, sí, en apoyo a los compañeros. Y bueno, pues te explico un poquitín sobre la concentración. Empezó a las 9:30, terminó a eso de las 11:30 y bueno, a pesar de todas las limitaciones de movilidad, etcétera, sí conseguimos juntar a 60-70 personas, pues estamos bastante contentos. También decir que a las 11:30, cuando estábamos ya desconvocando, aún apenas había llegado la jueza para tomar declaración. Pero bueno, fuera de los contratiempos, los compañeros nos hicieron saber todos los ánimos que les estaban llegando desde fuera. Y fue una concentración bastante tranquila y sobre todo necesaria, vamos. Fuera parte de lo del 9 de noviembre, se va a hacer también la visualización de un documental llamado Precaristas, que se va a realizar en La Libre, que todavía hay fechas por confirmar. Pero bueno, más adelante daré contacto en redes para que puedan estar atentos la gente, para que se puedan informar. Donde habrá picoteo, habrá un bote, ¿vale? Para poder dejar dinero y nada. Y luego también por parte de la Asamblea contra el Racismo y la Discriminación teníamos pensado también hacer un par de charlas los días 29 y 5 de diciembre, a las 6 de la tarde, las 2, y donde también pondremos un bote. Y estas charlas se dan con motivo de las jornadas del 20N. En contra del fascismo, se harán en el local de CGT, ¿vale?, que está en calle Vía Cornelia. Y bueno, pues decir que en todas las actividades, lógicamente, el aforo es limitado, pero bueno, que contamos que pueda venir pues, quien quiera, vamos. Y en el caso de las charlas, pues sí que daremos unos enlaces en redes sociales para quien no pueda desplazarse, para que lo pueda ver vía telemático. Vale. Y bueno, volviendo un poco ahí al tema de Juntas lo paramos todo, para seguir un poco estas actividades, creo que esto como comentábamos, ¿no?, que las fechas son un poco ahí, que están por complica. Confirmar y bueno, para leer los comunicados que van saliendo y todas las convocatorias, ¿dónde podemos encontrar esta información? Pues mira, mediante redes sociales tenéis Twitter, ¿vale?, que sería arroba mi represión. ¿Sí? Y luego por Facebook también, que estaríamos Juntas lo paramos todo, ni desahucios ni represión. También mencionar que tendríamos un correo donde pues quien quiera informarse o enviarnos lo que sea, pues puede hacerlo, que sería juntasloparamostodo@gmail.com. Vale, pues perfecto. Nos quedamos con todos estos enlaces de contacto. Y nada, agradeceros desde El Pájaro que hayáis decidido hacer esta pequeña entrevista y daros mucho ánimo a vosotras y que estáis amparando pues a unas personas que se encuentran ahora, pues como nos han comentado en este programa, pues una situación un poco, como poco de incertidumbre. Bueno, por nada, gracias a vosotros. Vale, venga, hasta luego. Buen día. Ezagutu dudanean, bizitzak gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. No parece casualidad que Eva haya utilizado la palabra amparo para referirse a la principal acción de este nuevo colectivo de Juntas Lo Paramos Todos. Este amparo, este cuidado, precisamente un hilo negro, une la lucha de Amparo Pérez con el nuevo caso de represión que tienen que afrontar Borja, Javi y los demás. Desde El Pájaro Observador sabemos siempre dónde posicionarnos ante el conflicto con los poderosos. Nada más nos queda por añadir. Simplemente recordar que mañana 20 de noviembre, aniversario del fallecimiento de Buenaventura Durruti, os esperamos en Santander en una nueva convocatoria antifascista. Nos vemos en el próximo programa de El Pájaro Observador.